Bueno, la verdad que nos da mucho gusto recibir acá al periodista Jaime Clara. Digo periodista, hay que decir muchas otras cosas, no solo periodista. Pero nos da mucho gusto recibirlo acá y nos gusta reincidir en esto de recibir a periodistas, que muchas veces se lo presenta como algo de competencias entre los que pueden competir, ¿no? Pero nos gusta recibir y poder escuchar de otros periodistas, intercambiar, y más en este caso, que lo estamos invitando con la excusa de que ha sido muy premiado. Muy premiado. No. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar acá, realmente. Primero porque me trae muy buenos recuerdos de cuando mi primer programa de radio en Montevideo fue en esta radio, hace muchos años, y bueno, y además les consta que soy oyente permanente. ¿Cómo no? Además, maniático de escribirles y de está y bueno eso. Cosas y es que nosotros gusta. También escuchamos y está bueno así. Eso. Me consta que es así. ¿Cuántos años tenías vos cuando trabajaste acá? ¿Eras un chiquilín? ¿Cuando tuviste un programa? Tenía 18, 19 años. Sí, claro. Sí, 18 años, claro. En el 83. Una radio diferente era esta, totalmente, ¿no? Distinta. Pero igual el otro día hablando con Sandra, sí. Cuando me invitó, me decía que todavía sigue Nelly Fernández. Sí. Una institución. No, ya Nelly, que ya estaba en aquella época. Nelly es impresionante, sí. Pero sí, era una radio donde estaba los programas. Bueno, en la mañana estaban Gerardo Sotelo. Claro. Con un Maragato, Cacho Mariño, que fue quien hizo el Nexo. El que hizo el Nexo con la radio para que yo viniera Cacho a ocupar. Mariño, no me acuerdo. Es un periodista de San José que era comentarista de fútbol. Y entonces en aquella época, años 82-83, centenario, con los relatos de otro Maragato, Gerardo Viña, un gran relator de fútbol, uno de los mejores para mi gusto de este país, empezaron a seguir a Defensor. Mirá. En vez de seguir a Nacional y a Peñarol, como todas las radios, empezaron a seguir a Defensor. Entonces, claro, se transmitía un día por fin de semana, o sábado o domingo. Y como a mí me habían sacado un programa en la radio de San José, y ahí ya me vine definitivamente, año 82, 83, el día que no jugaba Defensor, que la radio no transmitía, hacíamos panorama durante toda la tarde, de las 2 de la tarde como hasta las 5 o 6 de la tarde. Y pegadito venía el programa Entreacto, me acuerdo, de Isabel, sí, Oronoz y Fernando Palumbo. Ah, Fernando Palumbo, que sigue en la vuelta. Sí, ya sé, sí, yo lo corto, yo se lo escucho escuchando, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Ese era el programa que me seguía las tardes. Estaba Nacho Suárez entre semana, estaba, bueno, Rubén Castillo, ya haciendo Utopía, creo que era Utopía ya que la hacía, o no me acuerdo si había venido con Un Hombre y su Música, no me acuerdo. No, me parece que era Utopía, sí. Bueno, ya era Utopía. Y bueno, una radio que, bueno, estaba Mautone en aquella discusión, Mario César Mautone, ¿cómo no? Hombre de las Piedras, ¿cómo no? Con aquella famosa discusión con Sotelo, sobre música popular o rock, ¿me acuerdo? Sí, sí, sí, sí. Como, estamos muy vintage. Pero qué época de radios, lo que eran las radios en esa época, ¿no? O sea, tal, fulana. Hay un fenómeno interesante. Bueno, lo que pasa es que en aquel momento tenías 3 o 4 radios, no mucho más, con una posición, sí, muy clara, digamos, sí, de programas periodísticos, de resistencia. Tenías La 30, tenías Sarandí, tenías La 36, tenías Emisora del Palacio. Claro. Y no tenías mucho, no más, mucho más. No mucho, no más. Mucho más. No digo que los otros fueran colaboracionistas, digo, pero eran, sí, más, sí, prescindentes, sí, de tratar ciertos, claro, temas, ¿no? Recién la apertura. Y bueno, y además hay otro fenómeno de la radio en el Uruguay, que es que es el desarrollo de la AM. Cuando en el mundo están todas las FMs, tienen un gran desarrollo, en Uruguay y en Argentina las radios de AM, sí, y los programas de la mañana, sobre todo, siguen. Se escucha más que los programas de televisión, ¿no? Sos una persona que se interesa mucho por la comunicación, que además, como decía Ángeles, de estar vinculado a diversos medios, a diversas formas de comunicación también. Te gusta estudiar, analizar. ¿Cómo ves hoy la comunicación? Y sobre todo la radial, que es la que también nos interesa a nosotros. ¿En qué momento se está? ¿Ha habido muchos cambios? ¿Ha habido radios que se han desintegrado? Cosas que han pasado también con, por ejemplo, medios extranjeros que vienen y compran grandes cantidades de medios acá. ¿Cómo sentís así que está la comunicación en general? Sí, estamos en un momento muy, muy particular de cambio. la radio ya no es la radio que conocimos antes. De hecho, ustedes se están transmitiendo online. Sí, yo ahora me estoy viendo yo en el monitor, como me puede ver la gente en esta charla, los oyentes en cualquier parte del mundo. Y ahí se está perdiendo la magia de la radio, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Yo durante muchos años me quería imaginar a Ángeles entre la voz, unir la voz con la cara. Claro. Y, ahora no, y a ti también. Tiene más remedio. Después, cuando conocí a Hernán hace 3 o 4 años personalmente, pese a haber estado escribiéndonos mucho tiempo, recién les conocí la cara. Porque y vos pensabas que era viejo, Hernán, ¿no? Todos piensan que escuché Hernán el otro día viejo. El comentario que le mandaban los comentarios. Pero entonces, digamos, la esencia de la radio pasaba por ese lado. Hoy en día ya es diferente. Las radios para competir tienen que ofrecer este tipo de cosas. Tenés experiencias como, por ejemplo, en perspectiva se ha transformado casi que en una suerte de multimedio radial, sí, con imagen. Ahora las entrevistas de Cotero se pasan por un nuevo siglo. Entonces ya es una cosa. Entonces ha tenido que hacer eso la radio para tratar de reconvertirse, porque también ahora la oferta del entretenimiento pasa por otro lado. Las generaciones siguientes a la nuestra ya no son cautivas de nada, ¿no? Escuchan o escuchan podcast, ¿no? Sí. De cualquier parte del mundo, o escuchan su música pensada para ellos. A mí abrir un programa de computadora y que te digan, esta es la música que seleccionamos para ti, esta es tu selección musical, es terrible, ¿no? Entonces, si no te reconvertís, es muy difícil mantenerse, y sobre todo cuando las formas de financiamiento para los medios es muy difícil. Yo escucho la campaña de ustedes de colaborar por una vez con la 36. Sí. Y uno piensa, ¿y porque sabe que la publicidad es muy difícil? Y además ustedes tienen un estilo de radio, además vinculada a un partido político. Y entonces eso se hace todavía doblemente difícil, porque además están integrados a la comunicación política. Y a veces eso cae bien y a veces cae mal, o por lo menos la gente no quiere meterse. Entonces me parece que hay que reinventarse. Y bueno, de la mejor manera, sin perder la esencia. Yo creo que lo importante es eso, no perder la esencia de lo que es la radio. La radio es el único medio que permite acompañar a los oyentes mientras los oyentes pueden hacer otra cosa. No necesita ningún tipo de capacitación, ni siquiera alfabetización, un oyente de radio para poder atendernos. Sí. Creo que la radio le hace un aporte impresionante para el tema de la cultura, la formación, yo qué sé. Entonces eso es muy importante. Me parece yo creo que es un medio muy democrático. Ahora, con el tema de la inmediatez, el hecho de estar recibiendo los mensajes permanentemente. Antes uno, empezábamos a hacer un programa como el que yo hago los sábados, a las 6 de la mañana, y siempre estará escuchando a esta hora. Y ahora inmediatamente te llega un mensaje o del Prado o de Australia que te están escuchando. Sí. O que le manden a ustedes los mensajes de audio de Suecia, ¿no? Entonces ellos dicen, pero pucha, bueno, no está todo perdido. No está. Tenemos que hacer la pausa. Nosotros igual, en esto de entrar y decir fue premiado, no dijimos, vamos a decir bien, los hombres más destacados del año 2018-2019. Allí salió premiado nuestro invitado de hoy. Y dijimos, lo dijo él, a la pasada nombró a San José, y eso también va a tener que ser un capítulo en esta conversación, porque tiene una camiseta con San José impresionante, pero buena, ¿no? Sí, y además estamos en tiempos de la Feria del Libro, de San José. Que sería bueno que nos cuentes un poco, ¿cómo eso ha despegado? Sí. Pero digo, quiero decir además que les envidio la puntualidad para las tandas y los informativos. Ojalá yo pudiera ser tan preciso como ustedes. Si tu directora fuera Sandra, vos también. Es probable. No. Esto es una radio en serio. Son un relojito. Esto es una radio en serio. Hacemos la pausa y seguimos con Jaime Clara. Bueno, llegó el viejo Hernán. Sentado con nosotros. ¿Cómo andan? Buen día. Hice un esfuerzo de casi al borde de la muerte, igual hice un esfuerzo para venir a. Fui conminado para saludar a Jaime para el gusto de recibirlo acá, que creo que compartimos esa pasión por la radio. Yo venía repasando, te juro, me reía con una cosa, Jaime, que contás en una entrevista, es un detalle aparte del periodismo, pero de cómo pones el despertador que decía que no te gustan las horas redondas, 4 y 10. Yo sí, pero ahora como quiero madrugar un poquito más, lo pongo 13:57. Ahí está, yo hago lo mismo, es algo psicológico, ¿sabes? No poner a las 4 ni a las 5 ni sí, ni 5 y cuarto ni nada. De contra nomás, de contra. Sí, ¿no? sí. Debe tener una explicación psicológica. Seguramente, debe ser los toques esto que le dicen. Claro, pero claro. Nada más pongo una obsesivo, hora. Obsesivo compulsivo. Ni cuarto ni media ni. Está, pero como estamos en esta radio, digo, lo digo de rebelde, de rebelde. Claro. Claro, ¿por qué a la hora exacta? ¿A vos te echaron de la radio de San José, de joven, de adolescente, que empezaste? De aquella y de esta. Ah. Yo entré a los 8 años a la radio a buscar un premio que me había ganado y me pidieron si me podía quedar a atender el teléfono. ¿Cuántos años tenías? 8. ¿Escuchabas la radio entonces? A la hora de la siesta, claro. No, como no me dejaban salir porque vivíamos en un edificio de apartamentos, yo escuchaba radio. Y escuchaba el programa de la tarde de la radio de San José, la única radio que había, CW41 Broadcasting San José, como se llamaba. Un programa que se llamaba Largo Musical de la Tarde, que hacían dos maestros, Tomás Puerto y Marisa Delgado, los padres de Claudia Puerto, locutora, que ha salido en Carnaval en Sociedad Anónima. Y gané un premio una vez y fui a buscarlo. Ese febrero, un día de febrero, fui a buscar el premio al otro día y me quedé sentado mirando, por más en la radio San José, era un lugar muy grande, además era un viejo molino, además donde hacían bailes y todo, y había un vidrio muy grande hacia afuera, y me quedé sentado mirando la mesa, el estudio, porque además era operador locutor, entonces estaba todo junto en el mismo lugar. Y ahí Tomás me pide si lo puedo ayudar a atender el teléfono, y entro. Y bueno, era como entrar a la NASA. 8 años atrás del teléfono. Atrás del operador, que era Tomás. Y le pedí para ir al otro día, y ahí seguí. Después me invitó a hacer algo al aire con 10 años, y después seguí yendo. Mis padres se mudaron para Montevideo, yo seguí yendo. Pasé a ser operador de la radio, pedí un programa, y el programa era los domingos a las 10 de la noche o 10 y media de la noche. Se llamaba Panorama, el programa distinto de la radio de San José. Yo hacía notas en Montevideo e iba el fin de semana a trabajar allá. Y un día, yo compraba los discos de canto popular, que las compraba acá en Zapelli, acá enfrente, en 18 Vázquez, sí, claro, la liquidación. Claro, o sea, tampoco Zapelli, yo tenía ni música prohibida. Yo tenía 13, 14 años, tampoco tenía muy claro lo de las prohibiciones y no prohibiciones. Y entonces estuve en San José, había un jefe de policía muy jorobado, que había prohibido los cumpleaños para que la gente no se reuniera. Oh, Coronel Nova, si mal no recuerdo. Por lo menos la gente no cumplía años. Y bueno, y un día vino el director de la radio, ya fallecido, y me dice que me levantara del programa por pasar esa música aberrante y tendenciosa, me dijo. Tomá. Y ya dejé de venir. Y justito. ¿Era plena dictadura eso? Sí, 82. 81, 82, 81. Y en el 82, justito ahí, fue lo de Defensor. Ahora sí me cierran las fechas. Enseguidita, como a los 3-4 meses, como el programa había andado muy bien en San José, Cacho Mariño y Gerardo Viña le piden a... Estaba el espacio ese famoso de los fines de semana, y Carlos Caballero era el director de esta radio. Claro. Y es que hacemos Panorama durante toda la tarde, o sábado o domingo. ¿Pero qué devolución? ¿Tenías devolución de la gente allá en San José, de la música que pasabas y eso? Muy poca, porque además era los domingos de noche y yo terminaba el programa y ya me venía de madrugada para Montevideo, porque yo estudiaba acá en Montevideo, mis padres ya estaban acá, papá era maestro destituido, trabajaba en Carlos Gutiérrez, acá a la vuelta. Acá, claro. Y entonces me venía, entonces, y era una época donde no había mucha interacción. Claro. Eso te iba a decir, la gente no participaba. No participaba, salvo, y además a esa hora yo ni siquiera me animaba a hacer que la gente llamara un domingo a las 10:30 de la noche. Claro. Y además... No todo el mundo tenía teléfono, además. El teléfono de línea era que en todas las casas había. No, exacto. En mi casa tuvimos 9 años esperando el teléfono. Ha cambiado todo. Y una larga distancia, por ejemplo, Montevideo o San José, podían llegar a ser 2 o 3 horas. O sea, capaz que para muchos jóvenes que hoy están escuchando, claro, no tienen la menor idea de lo que decimos, pero esto pasó hace 35 años, no es ninguna locura. Era una operadora, ¿no? Que tenía El 120 era para llamar a la operadora, claro. Y pedías el teléfono. Claro. Y perdón, los teléfonos de la radio San José eran de 3 cifras, 421 y 969. Esos son los dos teléfonos de la radio. Claro. Y entonces, bueno, No había mucho. Así, nosotros teníamos un grupo que llevaba canto popular, ahí sí llevábamos, que nos prohibían la mitad de las cosas, justamente. Y ahí sí teníamos devolución porque la gente iba a esos lugares, pero claro, no telefónica ni por otra vía. El mundo de las radios del interior es fascinante, ¿no? Yo el año pasado me tocó con el diputado Rubio hacer una gira desde Bella Unión hacia abajo en distintas etapas, y lo que más disfruté fue la recorrida por las radios, ¿no? Uh-huh. De radios que tienen un perro echado a los pies, sí, del conductor, claro, sí, claro, que el perro entra y sale cuando quiere, o que está en la ventana, sale a la calle, entonces la gente está haciendo los mandados y se para. Sí. Bueno, ayer estuve en una radio en Fray Bentos, Radio Rincón, uh-huh, que tenía un piano en el estudio, esos pianos verticales como de la escuela. Me gustaría, sí, claro, hacer un documental, pensaba yo, solo de las, sí, radios del interior. Y lo, ¿no?, que se debe haber perdido, ¿tá? Porque claro, se ha tecnificado, claro, muchísimo. Claro, claro. Antes, por ejemplo, las tandas eran en vivo, con discos 78 revoluciones, claro, que duraban, claro, 30 segundos. Entonces, claro, tenías que estar con los dos tocadiscos, digamos, que le decíamos plato, uno y uno, cambiando, rápido, cambiando, claro, ¿no? Los tenías todos acá arriba. Además eras operador locutor, entonces también tenías que hacer todo eso. Tú tenías que atender el teléfono. Bueno, y la Radio San José que organizaba... Era más que ahora, ¿no? Sí, claro. ¿Viste? Era mucho más que ahora. No existía la producción. No. O sea, la figura del productor... De hecho, en Sarandí, cuando yo entro a Sarandí por primera vez, los productores éramos los propios conductores. Claro. Hoy no se concibe una radio que no tenga una pieza para los productores. Bueno, acá estás con nosotros que somos los productores. Nos vamos turnando. Sí. Pero ese rol no estaba, sí, claro, llamaba al propio periodista. O, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa nosotros. Tenemos que hablar de las otras cosas, no solo de la radio que uno se entienda. Es caricaturista. Exacto. Hablar un poco más sobre él, me parece. Y hablar de San José también, sobre todo esto de la Feria del Libro, que lo ha incentivado mucho. Sigue ahora todavía, ¿no? Sí, sí, hasta el domingo. Claro, de domingo, claro, domingo. Claro. Pero tenemos que hablar más sobre él, sobre la persona que está aquí con nosotros a esta hora. Bueno, seguimos. Bueno, queríamos hablar del tema radio, podíamos hablar ahora, Jaime, porque nos gusta. Y bueno, y además hay que defender, Diego te preguntaba, defender la radio como un elemento de comunicación, pero de que ayude a pensar a la gente, un poco tratando de sacarle la pata al lazo del vértigo. Eso ayuda, uh-huh, al programa tuyo de los sábados, uh-huh, ¿no? Decir, bueno, acá, si una conversación vale la pena, tiene que durar lo, sí, que dure. Uh-huh. Y contra esa locura de un mundo videoclip, donde todo lo que vale es la imagen, donde conversar ya después empieza la dispersión. La radio puede aportar en ese sentido también, ¿no? Yo creo que sí. Y además también nos estamos acostumbrando, porque en aquella época, ustedes recordarán, la entrevista central de los programas periodísticos de la mañana iba de 9 a 10 de la mañana. Uh-huh. Todos, esa era la competencia del horario central. Duraban una hora. Y yo me acuerdo que en los 90, mitad de los 90, Sarandí se cambió de dueño. Y los dueños nuevos que venían con un modelo de radio desde Chile decían, las entrevistas no pueden durar más de 12 minutos. Y me acuerdo que un día se lo dijimos, vino Alberto Curiel a la radio. Y le dijimos, mire Alberto que no más de 12 minutos. ¿Cómo? No, si siempre es una hora, que esto, que el otro. Y bueno, si lo puede decir en 12 minutos, bien, y si no, mala suerte. Y también tuvieron que acostumbrarse a decir las cosas en 12 minutos, porque era el espacio que había, porque era... esa onda. Y bueno, está, entonces yo los sábados trato de apartarme de eso. Está bien, hoy no duran 12 minutos, pero también los tiempos son distintos porque se escucha mucha radio en el auto, y entonces, si bien es buenísimo para un periodista que le digan, no me podía bajar del auto por escuchar la nota, como tantas veces le dicen a ustedes, pero también hoy es terrible que te tengan que apagar porque se tienen que bajar. Entonces, cambia todo eso, perdón, y también es tanto el estímulo de las pantallas y todo, que si haces una nota muy larga o le das mucha vuelta a la cosa, corres el riesgo que el oyente que está con mucha cosa se te vaya, ¿no? Sí. Porque estás pendiente de otra cosa. ¿Y con la tele cómo te manejas? Un tiempo tuviste que rechazabas un poco, ¿no? La tele no es lo mío. Claro. Yo soy de hombre de radio y... Pero también he tenido la suerte de que me hayan llamado a esta edad, reconociendo el perfil que tengo, y entonces Siempre es muy fácil desde el periodismo cultural decir que no te dan oportunidades, uh-huh. ¿no? Y entonces, o que no te reconocen, o justamente, o haces otras cosas para desmarcarte de ese perfil para lograr espacio. Entonces yo me he mantenido en lo mío, tengo el programa, hago el programa que quiero hacer todos los sábados, acompaño en otros programas en la misma radio. Entonces, cuando me llaman del 12 para desayunos informales, primero para hacer una columna y ahora para integrar el equipo, dije, si la salud me da, si puedo estar, claro. si no me desperfilo, claro. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque después va a ser muy fácil decir, no me dieron más oportunidades. Claro. Y por eso lo acepté y trato de ser yo. De hecho, después me llaman para suplir a Victoria Rodríguez en esta ocasión y también hago exactamente ¿sí? lo mismo. O al revés. Me toca suplantar a Ignacio Álvarez en Las Cosas en su Sitio durante enero, y si hay dos perfiles que no tienen nada que ver, son el de Nacho sí, y el sí. mío, y sin embargo yo me trato de adaptar a su programa, a su estilo, con su audiencia, que lo siga a él, que seguramente mucha de ella no escucha a Sábado Sarandí, casi seguro, pero sin embargo compatibilizamos bastante bien. Entonces yo trato de ocupar los espacios que puedo sin perder la esencia de lo mío. Claro. ¿Y cuál sería tu prioridad así como comunicador en esa búsqueda? Decías hoy mantener la audiencia, si no se va, por otro lado el mantener un perfil, una forma de comunicar, una forma también de entender la comunicación. A mí me gusta el periodismo cultural y creo que no hay, lamentablemente no hay una gran oferta de programas culturales. Esta radio es una excepción, ya no sé ni cuánto lleva Hugo con Utopía, pero digamos, de ese tipo de programas de cultura puros y duros hay muy pocos. Entonces eso es lo que a mí me gusta, sobre todo para mantener esa porción de público que demanda eso. Yo sé que no va a ser un programa masivo, ¿no? Que no va a ser nunca más escuchado del dial, pero ¿aspiro a eso? No, yo aspiro a que la gente que escuche Sábado Sarandí acepte una propuesta de periodismo cultural, que se entere que existen escritores, músicos, cineastas, la gente que no va al teatro, y que por lo menos entusiasmarla. Yo aspiro a eso, honestamente no aspiro a más, porque creo que además es un espacio a preservar porque se ha ido perdiendo. Sobre todo una radio escuchada, porque yo sé que el Sodre tiene buenos programas culturales, algunos de ellos son muy buenos, pero lamentablemente por distintos motivos que no viene al caso, no son tan escuchados. Entonces me parece que aprovechar eso. Y ¿sí? si la charla es interesante y lográs enganchar entrevistando a un escritor o algo de eso, bueno, creo que ahí está el mérito. Es creer un poco en la palabra también, sí. ¿no? Creer en la palabra. Porque es lo único que le podemos dar, la inteligencia a la gente, de los creadores, y la curiosidad del oyente por conocer cosas. Si sale... En 20 años, ponele, o más, que sos un observador, un seguidor atento de la vida cultural del país, ¿qué notás que haya cambiado? Supongo que ves cambios, que ves procesos que se van transformando, Jaime, en los protagonistas de la cultura de nuestro país, más allá de los problemas económicos para hacer teatro. Hace poco estuvimos hablando con gente de teatro independiente, pero nuestros escritores, en la vida cultural, ¿ha cambiado? ¿Es más pobre, es más rica en cuanto a lo que transmite, en cuanto a la producción cultural? Yo creo que han cambiado los hábitos, como les decía, ¿no? Se publican libros como nunca. Eso no significa que se lea más. Tampoco que se publiquen más libros no significa que haya más calidad. Claro. Tampoco, más cantidad no es calidad. Entonces creo que han cambiado los hábitos. Yo creo que hay una oferta cultural muy importante, pero me parece que hace falta mayor sintonía entre el público y esas propuestas culturales por esos cambios de hábitos que ha habido, me parece, en el consumo cultural. Es válido que por semana o por fin de semana haya 100, 120 obras o propuestas teatrales para Montevideo. Sí. Además, casi todo centralizado. No tenés en La Unión, no tenés en El Prado, tenés todo acá en un radio de, yo qué sé, de 50 cuadras, ¿viste? Sí. Entonces, ¿es justo eso? No. ¿Es justo que haya obras de teatro que tengan 6 espectadores, por ejemplo? Entonces vos me decís, capaz que habría que rever ese tipo de cosas. Obviamente la libertad de todos para hacer, entonces no puedes controlar nada. Una vez... En Sábado Sarandí, Marcelino Dufault, el director teatral, que es muy provocador y peleador, dice, tenemos que poner un control de calidad. para el teatro. Bueno, de eso te iba a preguntar, porque bueno, está esa proliferación, pero además vos, en el paso de la época, porque bueno, hablamos del año 85, era una producción cultural en este país, en un contexto no impresionante. Pero ahí, ahí 90... la calidad no importaba, porque lo importante era juntarse. ¿No? Entonces vos sabés, vos te bancabas un recital donde no escuchabas nada en el Palacio Peñarol, o en el Atenas, o en el Platense, pero en realidad no ibas a escuchar, y a los artistas a veces poco le importaban las condiciones en las que cantaban, porque íbamos a otra cosa. Sin embargo, hoy tenés un, y como debe ser, tenés una exigencia por parte de los artistas que ya no te cantan en cualquier lado, y con razón. Y creo que también el público tiene que exigir un poco más, ¿no? Pero en cuanto a los contenidos, ¿cómo los ves vos hoy? Hay, porque se habla, bueno, de deterioros de valores en la sociedad, ni que hablar de violencia. En la cultura, ¿cómo lo ves vos? ¿La cultura está aportando, está hablando de esas cosas? Yo creo que hay cosas, yo creo que hay cosas interesantes. Por ejemplo, una obra que se mantuvo casi 6, 7 años en cartel, o más, es Rescatate, la obra del Teatro La Candela, donde planteaba todo el tema de la cultura plancha, ¿no? Entonces... yo creo que hay cosas interesantes. Ahora, el otro día fui a ver una obra en el Circular, que protagoniza Moré, donde también es una obra muy, muy violenta. Panorama desde el Puente, dirigida por Deneb y la Alianza Uruguay-Estados Unidos, de Arthur Miller, plantea el tema de la migración y de la falta de trabajo para los inmigrantes. Es una obra del 52 o 53 de los Estados Unidos, y sin embargo tiene una vigencia increíble en el Uruguay de hoy. Entonces yo creo que sí, que se hacen cosas interesantes. ¿Y en literatura, por ejemplo? Y en literatura hay de todo, pero hay una nueva generación de escritores, hay recién ahora, hace algunos pocos años, todo el tema de la dictadura empezó a llegar a la ficción, que no había llegado, había habido muy poquitos ejemplos con Hugo Fontana, con Omar Prego Gadea, recién ahora las novelas de Hugo Burel tienen toda esa época... Espinosa, Pedro Peña, o sea, hay cosas interesantes. Entonces, yo creo que sí, que la cultura hace un aporte, por lo menos, para reflexionar. Creo que sí. Bueno, a la vuelta hablamos del poeta, sí, ¿no? Del escritor de cuentos, del caricaturista, de los premios, porque uno se ríe cuando habla de los premios, pero son premios, también son un reconocimiento, ¿no? Claro. Y de San José, que lo siguen postergando y lo siguen postergando. Sí, lo tiran para adelante. Y no es hablamos Hernán, es Hernán. Y fíjate la hora que es. Fíjate la hora que es. Bueno, ¿cómo se las arregla Jaime Clara para ser periodista de radio, de televisión, caricatura, sí, cuentos, poesía? Por un lado los horarios. Porque pero estás por a las 6 de la mañana, después estás a las 7 de la tarde y estás todavía, ¿no? En la segunda parte de cierre de jornada. ¿Cómo de hora de cierre, de 7 a 8. ¿Y dónde dormí la siesta? No, no duermo siesta. Estoy en Alpampán. Y te levantás a las 3, 4 de la mañana, 3:57. ¿Y te vas a dormir a qué hora? Y no, 10:30, 11, si no tengo algún compromiso. No duerme nada. Pues duermo poco, pero duermo tan bien, Ángel. Dormí bien. Tan bien, tan bien. Apoyo la cabeza y caigo redondo. Y dormís hasta que te suena la Exactamente. Y tampoco puedo garroñar ni 30 segundos, eso diciendo, me quedo un ratito. Nada. Bueno, ¿una sola alarma? Una sola. Una sola. No, esto es un estado de alerta. No, sí. y pongo el teléfono en la cómoda, cosa de tener que levantarme a apagarlo. Es motivación eso, ¿no? Y haces lo que te gusta, ¿no? Exacto. Digo, es motivación. No, perdés la perspectiva, ¿no? Y la combinación. No, el de Diego es terror. Ahora, Te humanicé un poco más con eso, ya veo. ¿Cómo? El tema de la diversidad de cosas, ¿no? De poesía, cuento, caricatura, periodismo, vas al teatro, vas al cine. Uno dice, bueno, ¿cómo hace para hacer tanta cosa? Capaz que hay que juntarlas, capaz que son todas partes de una. No, y no son todas a la vez. Y yo sé, por ejemplo, el libro de poesía que salió el año pasado es la reedición del primer libro del año 90 y pico. O sea, ahí pero te quiero decir, no. Los dos libros de cuentos, el primero fue un montón de cuentos que había escrito durante 20 años, y el otro, el segundo, fue un libro que escribí en dos licencias, en los dos veranos siguientes, porque no tenía tiempo, entonces cuando me iba de vacaciones ahí los escribí. No, trato de compartimentar y de aprovechar el tiempo mucho, se me complica a veces una cosa tras la otra, trato de no olvidarme, no he cometido graves errores, salvo una sola vez que acepté dos presentaciones de libros el mismo día, a la misma hora, salvo esa vez. Después no he cometido grandes pecados por ese lado, pero bueno, sí. No es fácil, pero bueno, cuando haces lo que te gusta. Sí, claro. Y además estás en Delicatessen. Sí. Yo me enteré cuando Sandra nos pasó ayer. Sí. Es un blog que tenemos con mi esposa hace 3 años, sobre cultura, gastronomía, viajes. Ella viene del palo de la gastronomía y de los viajes. Y queríamos tener algo en común y se nos ocurrió hacer ese blog. Por el cual no recibimos ningún retorno, salvo la satisfacción de la gente que se ha ofrecido a escribir. Pensábamos hacer un par de posteos semanales y la gente más importante, muy prestigiosa, empezó a ofrecerse, y ahora tenemos un posteo diario, de lunes a viernes, en delicatessen.uy. Y bueno, y ahí está, y lo hacemos. Y bueno, eso, por ejemplo, lo armamos todo el fin de semana. Claro. El domingo lo dedicamos a... Por eso, que vaya a estar un día lejos de la computadora, ¿no? Pero que además llama la atención eso, los tiempos también para otras cosas que no sean vinculadas. Papá, tengo que leer. Lo que pasa es que, por ejemplo, leer. Que tengo que leer por trabajo, para hacer una entrevista. Sí, claro. Pero entonces, pero leer también para mí me resulta un absolutamente placentero. Entonces, estoy cada vez que puedo, tengo los libros en la mochila, y cuando estoy almorzando estoy leyendo, y cuando tengo que esperar, si hubiera estado acá esperando 10 minutos antes de entrar, seguramente o estaba con la tablet para dibujando la caricatura de mañana, o sea, soy muy metódico, medio histérico, diría. Además hago otras cosas y trabajo con otra gente, porque también soy un licenciado en comunicación y hago un ejercicio liberal de la profesión, entonces también tengo asesorías y trato de ir compatibilizando esas cosas. Está muy bueno. Bueno, y esto de los premios, ¿cómo te...? No, fue raro, me cayó raro, porque bueno, está... Por lo mismo que decíamos, por ejemplo, que haya premios para programas culturales no hay, ¿no? Los pocos premios famosos que hay acá han ignorado olímpicamente a la cultura. Entonces, que de un premio que tiene algunos años, creo que eran 15 años que tiene este premio, hayan reconocido la labor que uno hace desde la radio, a uno lo deja contento, claro, sin lugar a dudas. Y además ha tenido mucha difusión, entonces uno se alegra. Pero sí, es eso, es la alegría de que le reconocen el trabajo, claro, a uno. Y ese tipo de trabajo, nada más y nada menos, como el que haces vos. Nosotros aprovechamos cuando vienen periodistas también de trayectoria, ¿sí, Jaime? Sobre el futuro del periodismo en nuestro país, los gurises, las nuevas generaciones, que bueno, están muy pendientes del celular, de la computadora. A mí me impactó en los años de los 90, cuando tenía que cubrir cosas en el Parlamento. Me acuerdo Ferrer, un periodista veterano de La Mañana, uh-huh, que todavía estaba, ahora está saliendo como semanario, que él andaba con una carpeta grande y una hoja suelta, y mientras nosotros estábamos con grabadores y cosas, él hacía 3 apuntes en una hojita, y después yo al otro día lo leía, tremendas notas. No, él era un veterano, falleció ya hace años, y eso que ese material que hace años anda por ahí de García Márquez, que dice, ojo con el grabador, de anotar, parece que hoy fuera una defensa de antigüedades, ¿no? Pero habla también de la cabeza con la que hay que construirse. Sí, como de periodista. La generación que eran ellos, ¿no? También. Claro. Yo me acuerdo cuando... Yo soy de las primeras generaciones que empezó a estudiar comunicación en las facultades, ¿no? Claro. En el viejo Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, porque ni siquiera era facultad de... no era Universidad Católica, y era lo único que había para estudiar en el 80. Y en aquel momento tuvimos una pequeña polémica, porque nosotros defendíamos la formación académica, a eso íbamos, porque entendíamos, quienes estábamos estudiando eso, que en vez de elegir derecho porque no tenía matemáticas, y habiendo un lugar donde te enseñaban periodismo, era el único, íbamos ahí. Y se había planteado la polémica de los que estaban haciendo periodismo sin tener formación. Me acuerdo alguna discusión pública media áspera que tuvimos, que después se zanjó, pero yo creo que hay una generación de periodistas o dos generaciones que marcaron el periodismo. Ahora yo sigo por las redes y muchos son amigos y me encantaría ir, pero bueno, no puedo por razones de tiempo. Hay un grupo de viejos periodistas de diario, de La Mañana, de BP Color, de, se llaman Los Jurásicos, hacen llamar, que se reúnen todos los primeros martes de mes en el IOT. Está Aníbal Estefan, Antonio Pipo, Montero, el que estaba en El País, Pérez, que estaba en BP Color, en fin. Y debe ser Carlos Mendive, que estaba en El Día. Entonces, debe ser divertidísimo estar con esa gente, porque forman parte de esa generación de periodistas. Tomás Lin, por ejemplo, cuando fue profesor nuestro en el 83, él decía, nada de grabadores, hay que escribir. Claro. Llévenlo si quieren como un apoyo. Claro, un hoy creo que es más... un respaldo de otro tipo, porque también hay gente que ni que al ver escritas las cosas se da vuelta. Entonces hoy es otro tipo de certeza, pero claro, pero también tenían esa capacidad de escribir, de porque además conocían la cosa y la cocina política. Ese es el tema. Yo creo que también eran especialistas en estos temas. Hoy es muy difícil. Cuando me tocó estar en el 4, que en el informativo del 4, ahí también me di cuenta de lo que ha cambiado, porque vos tenías al cronista parlamentario, que como tenías era la única cámara en la calle, tenías que mandarlo al accidente, y del accidente tenías que mandarlo a una presentación comercial, y entonces el que era parlamentario, hacía parlamentarias, no se podía dedicar exclusivamente. Yo disfruto mucho las crónicas parlamentarias de Fabricio, porque te cuenta los entretelones, porque el tipo vive ahí adentro. Entonces, claro. Tiene capítulo chusmerío también, afuera de micrófonos. Pero está buenísimo. Porque lo conoce, porque se ha especializado. Y también, acá los únicos periodistas especializados son los de deportes y los de policiales. Sí, es verdad. Y después, para de contar, se ha perdido esa cosa. Entonces, me parece que el futuro del periodismo pasa por ahí, por tratar de enfocar, si bien yo creo que para mí el periodismo es uno solo, y las mismas herramientas que tenemos para hacer periodismo político son para hacer periodismo agropecuario o deportivo. Sí. Después te especializás, pero las herramientas de comunicación son las mismas. Depende de la responsabilidad, hay otras cosas que tenés, que tienen que venir las nuevas generaciones con otras cosas. Yo creo que tendría que ser por ahí, o sea, ¿qué le damos nosotros desde una radio o desde un diario al lector o al espectador o al oyente que él no consiga por otro lado? Porque también las redes son una competencia desleal, porque vos tenés a Fabricio que te va a dar toda la información del Parlamento, pero ya tuviste a Bordaberry, que es que tuiteando como loco, que te da más rápido de lo que Fabricio te iba a dar dentro de media hora o una hora. Entonces, ¿qué cosa diferente le podemos dar al oyente que no nos dieron los protagonistas tuiteando, por ejemplo? ¿Y vos crees que a veces la gente dice, estamos en los últimos minutos, pero que a nuestro periodista... Una cosa, y ahora tenemos un fenómeno rarísimo nuevo, que es Leo Sarro con la camarita. Sí, yo no me animaba a preguntarlo. Es interesantísimo. Quiero mencionarlo porque nos está mostrando... Con el celular, ¿no? Con el celular. No le importa la calidad de imagen, pero bueno, él es un ejemplo distinto, pero digo, a veces se dice que acá los periodistas no se animan tanto a preguntar. Digo, los noteros de calle, los que les toca estar mano a mano con los políticos, que uno mira en Argentina o en otros lados. No la parte de Joe, pero la parte de pinchar más. ¿Hay cierta cultura de cuidarse acá en nosotros o ha cambiado eso? No me consta, no sé. A mí no me consta que sea así. Creo que los periodistas hoy por lo menos manejan tanta información y la competencia es tan feroz que al revés, creo que lo que te puede diferenciar en una nota es tu pregunta, como la hizo el Nano Fol en su momento, como la hace Leo Sarro, Fernanda Cabrera en su momento. Pero por eso, yo creo que sí. Y ahora en los programas periodísticos que hay, yo qué sé. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, tuvimos una discusión en desayunos con Fernando Amado, que también Amado creyó que nosotros estábamos en contra de su posición, y no es así, porque mañana viene otro de otro pelo y también nos va a decir que estamos en contra de su posición. Pero discutiéndole las cosas y claro. cuestionándolas. No, yo creo que no me consta que haya algo de cuidarse. Antes que te vaya, en esto que es como un picoteo y que va a tener que tener otras ediciones, el tema de la Feria de San José, la Feria del Libro San José, que me parece que tiene un nivel muy alto, ¿no? Y hay muchos oyentes ahí en San José. Sí, ya va como por la número 17, creo que es, y es para muchos la mejor Feria del Libro del Interior. Su mentora, que es la maestra Celeste Verges, ha generado con mucha insistencia, porque al principio, ahora ella es la directora de cultura, pero al principio estaba sola con este emprendimiento, si bien la apoyaba la intendencia, obviamente, ha generado en una semana muchísima actividad para los públicos más variados. Que más, yo se lo he dicho muchas veces, para mí es un exceso, porque es capaz de llevarte a Fernando Sabater, como te llevó, que me tocó además presentarlo a mí en el teatro, y a la misma hora tener tres o cuatro escritores que están presentando sus libros, y todos tienen público. Está el teatro lleno para ver a Sabater, pero todos tienen. Entonces, la verdad que hay que sacarse el sombrero, porque ha generado un lugar de referencia para los escritores en el interior, porque además hay otra cosa, y eso lo dejamos para otro momento, que en este país da la sensación que las cosas que no pasan por Montevideo no existieran. Claro. O son de segunda, si son del interior. Exactamente. Desde Montevideo las ignoramos, porque además, como no las conocemos, y en el interior viven con la de ellos, porque está bien y porque están felices haciendo lo que hacen. Pero lamentablemente parecería que la legitimación pasa cuando lo entrevista una radio de Montevideo o un canal de televisión. Y eso no es así, está muy mal. Tenemos a Guillermo Mació, que está al borde del separatismo de Colonia justamente por esas cosas. Pero es comprensible, es totalmente comprensible, ¿viste? Y me imagino que desde el interior también se ve eso con ciertas dificultades, ¿no? Porque, bueno, que el hecho que sea un evento que se realiza en San José, que además es a pocos kilómetros no puede ser que no tenga el destaque simplemente porque no se realiza en la capital. Sí, pero ¿cuántos festivales del interior, fiestas populares, festivales desde el gordero pesado, pesado o la torta frita, lo que sea, hay, y acá no existen, y allá las ven? Van 30.000 personas un sábado de noche a un festival del lago Andresito. Va mucho más gente que a cualquier recital de Montevideo. Y mueve mucho más plata. Pero, por favor, mueve más dinero, la gente se divierte, es cultura, le da trabajo a los artistas. Pero acá no existe. Jaime, gracias por haber venido. Por favor, para mí ha sido un honor. Y la verdad que muy contento. Ya era hora que un periodista entrara a este estudio. Que entrara a este estudio. Tenía que venir un día un periodista. Sacamos fotos, todo. Pero vamos a tratar de mantener más vínculos. Yo estoy del otro lado. Total tiempo tenés, para venir. Sí, claro. Quiero conocer a Susana del Correo Viejo. Bueno, tenés que ir al correo. Justo ahora nos vamos a la pausa porque viene ella. Bueno, un saludo, un beso grande para ella. Muy bien. Gracias, Jaime Clara. Por favor.